Liliana Bodoc. Nació en la provincia de Santa Fe en 1958. Residió desde muy pequeña en Mendoza y luego de vivir algunos años en la ciudad de Buenos Aires, se instaló en un pueblo de la provincia de San Luis. Cursó la licenciatura en lenguas modernas en la Universidad Nacional de Cuyo y ejerció la docencia. Gracias a su novela Los días del venado, primera parte de la saga de Los Confines, una trilogía épica, editada en el año 2000 y merecedora de varios premios, su carrera como escritora cobró notoriedad. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Es reconocida en Europa, Estados Unidos y América Latina por su poética destreza narrativa y el alcance de su universo fantástico. Se la considera una de las mejores escritoras de literatura fantástica de las últimas décadas. Recibió distinciones por parte de IBBI, Fundalectura y Alija, entre otras. En Alfaguara publicó Amigos por el Viento, Diciembre Superálbum, Premio Alija 2004 y El Mapa Imposible, seleccionado por el Banco del Libro de Venezuela.